Muy bien. Bueno, queríamos conocer... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Ahí sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, queríamos conocer cuáles son las propuestas que llevan desde el FIT Unidad en esta elección de medio término. Bueno, nosotros creemos que hay que atacar fundamentalmente la catástrofe social que tenemos como país, porque tenemos niveles nunca vistos, 7 de cada 10 jóvenes en la pobreza, sin acceso a una vivienda digna, a salud, educación, ni ninguna perspectiva de trabajo coherente, o sea, sin futuro alguno. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es atacar esa situación, garantizarle a todos los jóvenes un primer empleo, el acceso a la educación para que puedan formarse en un mundo cada vez más complejo. Esa es una de nuestras prioridades, porque la juventud es el sector más afectado por la crisis. Después tenemos, por supuesto, propuestas más generales. Nosotros creemos que hay que realizar un plan de obras públicas para dar trabajo genuino a la gente. No puede ser que el plan social sea la estrategia. El plan social hay que defenderlo porque la infraestructura es muy importante, pero nosotros queremos que la gente trabaje, y es lo que quiere la gente también, trabajar dignamente para tener acceso a una vivienda digna. Por ejemplo, hoy prácticamente el alquiler es imposible, eso hace que las familias vivan hacinadas. Incluso se podría realizar planes de obras públicas que tengan como prioridad la vivienda, por ejemplo. A nuestros viejos, nosotros tenemos el 82% joven, no puede ser que después de trabajar toda una vida tengan jubilaciones de miseria. Ahora, lo que hay que discutir es sacar la plata para esta y otra realidad que tenemos, ¿no? Nosotros creemos que ahí tenemos que discutir que primero está la deuda social que la deuda externa. Nunca se investigó la deuda, y la vez que se investigó mínimamente, un fallo descubrió miles de irregularidades en la conformación de la deuda. Por eso nosotros claramente planteamos, no puede salir un peso, siguen saliendo plata para hacia la deuda. El gobernador, por ejemplo, se comprometió a pagar los 7.100 millones de dólares que le debemos a los bonistas. Es una barbaridad con la situación, con estos números que estoy diciendo de la provincia, municipios que muchas veces a los trabajadores solamente a los trabajadores municipales le dan salarios de 25, 30 mil pesos, incluso la famosa primera línea. No podemos estar con esto, siguiendo pagando una deuda que nos condena no solo a la miseria, sino que nos condiciona permanentemente, porque la deuda no es solo un mecanismo financiero, es también un mecanismo de dominación, y detrás vienen muchas exigencias, etc. Entonces, ese es un primer punto. El otro tiene que ver con las familias ricas de Argentina, que conforman el 1 o 2%, y en las provincias esto se ve de una manera tremenda. El 1%, por ejemplo, mil familias en la provincia tienen más de cerca del 40% de la tierra. Venimos de una cosecha récord que ha hecho que entren miles de millones de dólares a la provincia. Sin embargo, eso no va a solucionar ninguno de estos problemas que yo te dije. Entonces, nosotros de Frente de Izquierda Unida lo que planteamos es que la prioridad tiene que ser la gente, el pueblo trabajador, la juventud en primer lugar, y no seguir enriqueciendo lo mismo de siempre. Ahora, hablabas recién de la deuda, o sea, a la hora de pensar, porque digo, nadie puede estar en desacuerdo en generar políticas públicas que generen empleo para los jóvenes o que generen trabajo genuino por fuera de los programas sociales muchas veces necesarios para momentos particulares donde la pobreza supera el 50% de la mitad del país, o las infancias, 6 de cada 10 pibes y pibas justamente necesitan de esa asistencia del Estado a través de asignación universal por hijo, por embarazo, para garantizar los derechos más elementales, como son a un alimento cotidiano, ¿no? Y a ciertas garantías. Y decías, hablabas de la deuda, y de hecho hubo un fallo contra la deuda en la causa Olmos, al respecto de la investigación sobre los fraudulentos. El juez Ballesteros que avanzó en la investigación, ¿no? ¿Y eso en qué situación se encuentra y cómo afectaría esta realidad del presente de seguir pagando? El fallo que presentó Olmos y trabajó, y hubo un juez, el juez Ballesteros, que falló, por supuesto, como la deuda es jurisdicción del Congreso, se envió el fallo del juez Ballesteros que proponía no pagar, porque descubrió cerca de 2.500 irregularidades. prioritaria en el análisis de la deuda. Y sin embargo, duermo en alguna oficina, porque en alguna oficina del Congreso nunca se investigó, nunca se trató en el Congreso eso, que era una forma concreta de demostrar que nosotros no solo no le debemos, sino que nos deben a nosotros, porque la deuda se conformó con préstamos que pidieron los famosos capitanes de industria en aquel momento, ¿no es cierto?, que pedían deuda al exterior porque la famosa plata dulce, la pura dictadura, y después Cavallo y Martínez Lela estatizaron, y a partir de ahí empezó tomado, se estuvo pagando en parte, pero acabamos de tener un acuerdo para adelantarle 400 millones de dólares al Club de París, que tiene que ver con esa deuda que se estaba pagando, deuda que pidieron la familia Macri, la familia Bulgaroni, las distintas familias estas de las que te hablaba el príncipe, ¿no es cierto?, y que no pagaron y que estamos pagando nosotros. De hecho, hay otra serie de irregularidades, los 50 mil millones de dólares que pidió Macri, que nunca, ¿dónde están? O sea, en el propio debate presidencial, el presidente Fernández dijo de que eso ocurre, nosotros queremos que pase, y que así como entró, salió y se fugó. Ahora, ¿por qué se sigue pagando y se está acordando pagarla? Ya hay un preacuerdo con el FMI que lo patean para después de las elecciones, porque por supuesto no es políticamente correcto hacerlo ahora, pero se va a pagar. Se pagó, como te dije, a los bonitos, el acuerdo que ya se hizo, el 9 de julio se pagaron 170 millones de dólares. Calcula que se van a pagar 4.000, 5.000 millones de dólares en concepto de interés, que sea lo que se paga este año, el año que viene, que son cerca de 7.000. Es decir, ¿cómo puede salir un país adelante si todo lo que produce, la ganancia, la riqueza, se va afuera? O lo que se queda adentro se acumula en 10.000 familias en el país, 3.000 familias en la provincia. No hay ningún país que no pueda salir adelante. Por eso hay que discutir fuertes impuestos a la riqueza, pero un impuesto permanente, progresivo, ¿no? Y suspender todo, investigar, porque lo que pasa, ¿por qué no se investiga? Es porque muchas de las partidocracias tradicionales es parte del fraude de la deuda. Entonces, investigarlo es investigarse a sí mismo muchas veces. Por eso no se quiere avanzar. Pero el país se hunde cada vez más por eso. Porque no hay ninguna posibilidad de pagar y sacar a la gente de la pobreza. Por eso tenemos cada vez más y más y más. Por eso nosotros creemos que hay que tener lo que hay que tener para aplicar una vida soberana, ajustar al esas familias que yo te digo que son ricos, y ricos de máxima riqueza, solo que no pagan impuestos y se mandan todos sus capitales a los paraísos fiscales. O sea, son los que precisamente han vivido de la testa del Estado, y por eso están ligados a mil y uno de los ilícitos, pero nadie los investiga porque son los dueños del país, y están asociados con bancos extranjeros también, son parte del mecanismo de la deuda. Nosotros tenemos que terminar con eso, y poner la prioridad tiene que ser nuestra juventud. En toda Latinoamérica se están rebelando los jóvenes. ¿Por qué se rebelan? Y bueno, por lo mismo que se van a terminar rebelando acá, porque se les ha quitado el futuro. No hay ninguna posibilidad de que un joven, muchas veces uno ve en la televisión que dicen que los jóvenes se van afuera, una mentira, el joven no puede salir de la esquina, o sea, y tiene que hacer changas o conseguir trabajo en esas aplicaciones que lo hacen bicicletear 12 horas por los mangos, corriendo riesgo. Esa es la Argentina real nuestra. El trabajador es pobre en nuestra Argentina. Los municipales, o sea, ni que hablar, porque tienen sueldos miserables, están precarizados. O sea, ¿vamos a seguir por este camino o vamos a cortarla? Nosotros vamos a cortarla, poner la prioridad en nuestra gente, y la gente acompañaría todo esto. Ojo, ¿no? Eso de que nos hablan muchas veces en la relación de sueldos es puro verso para no tomar esta medida, porque muchas veces esas familias pagan las campañas, ¿no es cierto?, de unos y de otros, de esta falsa dieta. Entonces, hay muchos compromisos políticos, lo hemos visto con el laboratorio de Sigmar. O sea, ¿cómo puede ser que se dejaron 1.100 millones de vacunas y no se tuvo lo que otros países han dicho, que cerrar las fronteras, no se va ninguna hasta que no entró nada a la población? Claro, pero Sigmar le paga las campañas a unos y a otros. O sea, hay mucha componente entre la partidocracia tradicional con los verdaderos dueños de la Argentina, que son los que están detrás y quieren acumular, y les interesa tres pepinos, ¿no es cierto?, que la gente se muera de hambre y que tengamos la situación de catástrofe social. El Frente de Izquierda viene a romper con eso. Nosotros no tenemos ningún compromiso con esa gente, nosotros queremos fortalecernos cada vez más para atacar esos intereses. Alejandro, si tuvieses que, estuviste hace unos días en San Miguel, estás hoy en un ratito en José C. Paz, estuviste en La Matanza, estás recorriendo el conurbano bonaerense, si tenés que decirle a los vecinos y vecinas de estos barrios populares en el conurbano, ¿por qué es importante, en todo caso, que este voto, que no es un voto para elegir para cargos electivos en el Ejecutivo, sino para cargos legislativos, en los consejos deliberantes, en la legislatura provincial, en el Congreso Nacional? ¿Por qué es importante que se vote el Frente de Izquierda? ¿Cómo lo resumirías? Yo le diría que vote en defensa propia. Tiene que saber que un voto al Frente de Izquierda es un voto para la defensa de todos los intereses del pueblo trabajador. Y es necesario que entremos a los consejos deliberantes, porque la plata de los vecinos, que con sacrificio los vecinos colaboran con la través de impuestos, se termina yendo en mil y un componendas, en contratos que son carísimos con empresas privadas, cuando perfectamente podría hacerse cargo el Estado de dar empleo, etcétera, etcétera. Fortalecernos en la legislatura provincial y a nivel nacional es para fortalecer esta propuesta. De cara a una izquierda que no quiere quedarse con un rol testimonial, sino que aspira a disputar poder real. Y para eso necesitamos muchos diputados, muchos diputados provinciales, nacionales, y entrar en los consejos, porque hay como una cortina de hierro en los consejos deliberantes. Hace falta, porque hay que preguntarse por qué es más difícil entrar a un consejo deliberante que a diputado nacional o provincial. Nosotros tenemos, por ejemplo, diputados nacionales y provinciales, pero es muy difícil los consejos, porque han hecho una serie de legislaciones, ¿no es cierto?, que hace falta una cantidad mucho mayor de votos, porque ahí es donde se consigue muchas veces todo la corruptela, y no quieren que salga la luz, que se conozca, que el vecino conozca, o quieren estar entre la partidocracia tradicional arreglando las cosas. Si entramos nosotros, eso se termina, porque vamos a ver algo, todo lo que pasa, vamos a pedir el apoyo de los vecinos para realmente que la plata vuelva, ¿no es cierto?, y que haya municipios que realmente estén mejor, no como ahora, que si uno lo ve cada vez se deteriora más, y nosotros somos un factor que permanentemente logramos que las cosas mejoren, porque al estar nosotros y al denunciar permanentemente lo que pasa y al apoyar a los trabajadores, por ejemplo los trabajadores de la salud que pelean, en fin, que somos nosotros los que estamos en este tema, que sabe, desapareció hace mucho tiempo, muchas veces esa presión social más nuestros proyectos logran que las cosas avancen, y en la perspectiva fortalece una posibilidad de que surja una tercera opción fuerte en algún momento pueda ser el gobierno. Y eso es lo que nos lleva a debatir en el Frente de Izquierda, también porque va a haber dos listas en el Frente de Izquierda. Y mucho el debate que vamos a tener en interna del Frente de Izquierda tiene que ver con eso, cómo mejoramos, cómo nos adaptamos a un mundo donde se están cayendo las estructuras tradicionales, lo vemos en Chile, en Perú, en Colombia, y donde la izquierda está sonando como una perspectiva de poder. Nosotros tenemos la discusión interna nuestra, que va a haber dos listas, cómo hacemos para mejorar, porque tenemos algunos rasgos de sectarismo, de personalismo, que muchas veces impiden o ampliar la unidad o dialogar mejor con el pueblo trabajador. Entonces, esas cosas muy positivas, tenemos la izquierda en la perspectiva y planteada la posibilidad de transformarse en una opción de poder real y llegar al poder. Hoy estás en José C. Paz, ¿en qué zona, Alejandro? Bueno, vamos a hacer un acto en la Plaza Belgrano. Uh-huh. Y después con los compañeros me van a llevar a recorrer distintos lugares de la ciudad, a charlar con trabajadores, con jóvenes, con compañeras que vienen peleando. Uh-huh. Ha habido casos, ¿no es cierto?, de violencia de género, etcétera. Bueno, voy a charlar con compañeros de las distintas problemáticas de la zona. Bien, te agradecemos. Pero al mediodía, sí, voy a estar en la Plaza de Belgrano, cualquier vecino que quiera acercarse para charlar, para conocer nuestras propuestas, ya será bienvenido. Bien, perfecto. Te agradecemos estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande.